Bueno, hoy relatábamos con asombro la respuesta, la dura reacción de Coninagro, de la Mesa de Enlace, de la Federación Agraria, de la Sociedad Rural, de estas organizaciones del campo ante la regulación del glifosato en la provincia de Misiones, que, bueno, ya la evidencia es histórica por los niveles de contaminación de este herbicida. Misiones decide prohibir con un plazo la utilización de glifosato y salen desde diferentes de estas organizaciones del campo a polemizar con esta medida, cuestionando las evidencias científicas que nos hablan de las consecuencias en la salud de las personas y el ambiente de la utilización de glifosato. Para aclarar estos puntos, hemos decidido llamar al doctor Medardo Ávila Vázquez, médico, integrante de la red de pueblos médicos de pueblos fumigados, quien lleva muchos años plantando evidencia científica que nos habla sobre las pésimas consecuencias del glifosato en la salud y en el ambiente que rodea a las personas. Estimado Medardo, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido a Radio Panamericana. Hola, buen día, gracias por la comunicación, por favor, un gusto para mí. No, qué novedad, ¿no? Que Misiones haya decidido prohibir el glifosato en esa provincia y que ahora, bueno, la respuesta, ¿no? La reacción inmediata de todo el campo argentino, de estas organizaciones que se dicen del campo, tildando a esto como una decisión autoritaria. ¿Es autoritario para las organizaciones del campo prohibir el glifosato en la provincia de Misiones? Sí, no, es, digamos, el negocio del campo, el agronegocio, es un agronegocio dependiente de agrotóxicos, ¿no? Y que está vinculado a la venta de los agrotóxicos. En la Argentina cada año se vende más y más agrotóxicos por año, es el país que más consume agrotóxicos por habitante. Nosotros estamos alrededor de 620 millones de litros por año que se aplican en nuestro país, y de todos esos 600 millones de litros, 400 son glifosato, ¿no? El que más se utiliza más masivamente es el glifosato, que ha demostrado que todo lo que se dijo hace 20 años cuando se empezó a promover este modelo de agricultura basado en el uso de venenos químicos para agrarios, de que la utilización de las semillas transgénicas iba a disminuir el uso de los agrotóxicos, ha pasado exactamente lo contrario, ¿no? Cada vez se usa más porque la naturaleza se defiende del glifosato. El glifosato está diseñado para matar plantas, ¿no? Y las plantas se van adaptando a la presencia de estos venenos y van surgiendo variedades de plantas que son resistentes y que pueden crecer en presencia de glifosato. Entonces los productores, los campesinos, los agricultores se ven obligados a aplicar cada vez más cantidad de glifosato. Eso lo ha llevado a que tengamos esta carrera de que todos los años aumenta la cantidad de glifosato y de agrotóxicos en general que se aplican en la Argentina sobre los ambientes donde vivimos todos los habitantes de este país, ¿no? Entonces todos estamos expuestos, sobre todo la gente que vive en las zonas agrícolas, estamos expuestos a respirar, a tomarlo en el agua, a incorporarlo a nuestro cuerpo a través de los alimentos. Y el glifosato produce cáncer, produce malformaciones. Los estudios son contundentes. Lo que pasa es que hay un lobby, una presión del agronegocio muy fuerte en Argentina para tratar de tapar todas las evidencias científicas y las pruebas que demuestran que los agrotóxicos son tóxicos y que hay que tener una política para erradicarlos, para disminuir su consumo y no seguir como ahora escondiendo la situación abajo de la alfombra y con un negocio que es próspero para la industria química, ¿no? Que cada año vende más y que paga pautas publicitarias y sobre todo paga las campañas electorales, ¿no? De los políticos que sostienen este modelo de agricultura. En Misiones había un debate muy grande, creciente, una denuncia muy grande. Bueno, hay una historia de niños nacidos con malformaciones, niños con impacto en su desarrollo intelectual, con autismo, problemas de aprendizaje, creciente en las zonas donde más se aplican estos productos. Entonces, esta medida es un poco reflejo a las presiones, a los reclamos de las poblaciones agrícolas, que están buscando de alguna manera que dejen de envenenarlo, y bueno, es muy buena en ese sentido. Pero es increíble que la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires, de La Pampa, productores de Jujuy, de Corrientes, la Federación Agraria, la Sociedad Rural, estén cuestionando esta evidencia científica. Realmente no se entiende, porque en todo caso, como actividades productivas, no les quedaría otra que asumir la necesaria transición a otros métodos más amigables. ¿Hasta dónde van a llegar ellos con el fundamentalismo que tienen a favor del glifosato? Bueno, ellos lo llevan adelante porque están enceguecidos. Ellos, con el modelo de agricultura actualmente, produce ganancias muy altas, y hay sectores sociales que se apropian de esas ganancias, sobre todo los empresarios del campo, ¿no? Vinculado a la industria multinacional de química como a la industria que comercializa todos estos productos, ¿no? Entonces ellos tienen una defensa cerradísima del negocio, del agronegocio, ¿no? Como está planteado actualmente, no quieren hacer ninguna modificación tanto en las retenciones como sea en la distribución de los dividendos que da el agronegocio, como del modelo de cultura, que es un modelo que está contaminando, que está desertificando, porque también no solamente son los agrotóxicos, sino también toda la deforestación que genera la expansión del agronegocio y los problemas hídricos que tenemos cada vez más graves en nuestro país. Entonces, el agro se defiende, tiene muchísima protección, impunidad, como ser en, no, pues es un gobierno férreo defensor del agronegocio y no quiere hablar ni establecer ninguna discusión sobre los agrotóxicos, a pesar de que se han publicado ya en revistas científicas estudios cordobeses que muestran cómo realmente las poblaciones expuestas a estas sustancias tienen un impacto en la salud en cuanto a casos de cánceres, a casos de niños más armados, a problemas de asma, a problemas de locales, ¿sí? Son muy contundentes. Pero bueno, ellos tratan de sostener la mentira de que los productos son seguros, como dice la industria, que la industria te dice que son seguros porque quiere venderlos. Y sí. Y en Estados Unidos, como en Europa, están autorizados sobre la base de los estudios de la industria, no sobre los estudios científicos publicados en revistas imparciales, ¿no? Sino que está las autorizaciones se sostienen exclusivamente, y en Argentina también, el SENASA lo tiene autorizado sobre los estudios de Monsanto, que cuando se los pedimos a los estudios de Monsanto nos dicen que no, porque son estudios secretos, ¿no? Que pueden tener secretos comerciales que la empresa no quiere divulgar. O sea que son estudios secretos que nadie puede verlo, que dicen que no son tóxicos. Entonces, realmente es una locura. Lo que tendría que pasar es prohibirse o abrirse un proceso de evaluación del riesgo del glifosato a la luz de las nuevas informaciones por parte del SENASA, algo que nosotros ya le venimos demandando al SENASA del año 2015, ¿no? O sea, del año 2015 venimos reclamando que el SENASA convoque un proceso de evaluación del riesgo de glifosato para reclasificarlo. Y el glifosato y SENASA se niega, ¿no? Mirá, absolutamente. Vos. Bueno, este antecedente abre la puerta para que en otras provincias, ya son dos provincias que están regulando el glifosato, que lo están prohibiendo. Bueno, esto puede continuar, sí, por otros lugares. Sí, seguramente. Aparte que tenemos más de 400 pueblos que prohíben fumigar cerca del pueblo, ¿no? Con glifosato. Como ser en Córdoba, hay más de 100 pueblos que prohíben fumigar alrededor del pueblo con glifosato, por más que la ley provincial autoriza usar glifosato, porque la ley de la provincia de Chiaretti y de La Sota considera a glifosato como un producto totalmente inocuo, sí, ¿no? Sí, sí. Como un producto atóxico que te lo pueden aplicar en la puerta de tu casa, por más que vos, que sea un jardín de infantes que haya ahí, ¿no? Es increíble. Sin embargo, muchos pueblos, más de 100 pueblos de Córdoba, ya dictaron ordenanzas que prohíben aplicarlo a menos de 500 metros, ¿no? O sea, se tiene que ir bastante lejos con las aplicaciones. O sea, Las provincias han sido más renuentes en defender a las poblaciones, porque el lobby, la presencia de los intereses políticos, económicos de estos grupos sociales, sí, claro, y de poder, es muy fuerte, ¿no? Pero en los municipios donde la gente se ve cara a cara, quién se enferma y quién no enferma, y quién es el que te fumiga también, te lo cruza todos los días, bueno, ahí sí han tenido que tomar medidas. Es bueno que ahora empecemos también con las provincias, y que en algún momento la nación también desarrolle una política de reducción de uso de agrotóxicos, como se ha podido hacer en algunos países con mucho éxito. Medardo, como siempre, muchísimas gracias. Y este tema, que en algún momento ha salido más a superficie en los últimos años, vamos a seguir retomando las cantidades de veces que sea necesario. Buenísimo, muchas gracias. Un abrazo grande. Hasta luego, gracias. Hablamos con el doctor, el médico Medardo Ávila Vázquez, integrante de la Red de Pueblos Médicos de Pueblos Fumigados. 10:56. Donde la noticia quema.